muchachita linda, cabecita loca, que sin rumbo fijo, sin saber qué quieres, vagas por la vida. Muchachita linda, cabecita loca, ¿por qué no te apartas de esa vida falsa que te da el orgullo? No sigas jugando así con tu suerte. Puede ser que un día esa alegre risa se convierta en llanto y entonces comprendas el tiempo perdido. Cuando ya sea tarde, muchachita linda, cabecita loca. Muchachita linda, cabecita loca, ¿por qué no te apartas de esa vida falsa que te da el orgullo? No sigas jugando así con tu suerte. Puede ser que un día esa alegre risa se convierta en llanto. Entonces comprendas el tiempo perdido. Cuando ya sea tarde, muchachita linda, cabecita loca.